a comenzar a grabar en este momento con esta canción muy bonita. Ay, ay, ay, ay, ay. Adivine el intérprete y adivine la canción. Cántela con nosotros. Lástima que seas ajenja. Ay, güey. ¿Es esa? Es esa canción. ¿Hacemos para acá o hacemos para allá? Radio Recuerdo. Canal 8. Me gustas hoy. Completita. Hay un, ¿sabes por qué estamos poniendo esa canción, eh? Escucha la letra, escucha la letra. Hoy. Me da el mal del amor. Pero no sabes por qué la estamos. Dice, me brotan los deseos. O me brotan. Lo que estoy pensando. Hoy lo que está pensando. No se puede decir. No. Uy, no me gustas para. Te la están dedicando, güey. ¿A mí? Sí. No me chingues. Sí. Se me hace que no leyó. Ya. No he leído nada, güey. Ando emocionado, güey. Traigo muchas pinches cosas en la cabeza, aparte de pelos y moronitas, güey. Ah, no, este es otro pedo. Dios, tu cabeza. No, y mira, pintada de naranja. Pintada de naranja, bro. Mira, no podemos leer. Nos mandaron un correo. Muy bonito. @gmail.com. Hoy. Uy, uy, uy. Esta es dedicada para el Putine. Lástima que seas ajeno. Sí, qué lástima que seas ajeno. Ah, no. Bueno. No, sí lo leí. Ah, ¿leíste todo ese correo? Sí, nada más que dije, déjame, ¿para qué los voy a opacar? Bien hecho, bien hecho. Y digo, vienen con todo el. Con Tokio, güey. Con Tokio, güey. ¿Cómo les voy a quitar la ilusión? Pues lástima que seas ajeno, dice. ¿Por qué tú también? No, pues. Ah, ya, chingano, fuérame tantito, Sir Producer. Bueno, pues. Ya se le brincó la cadena del tiempo. Ay, bueno, es que. Tienes el, algo. Tienes algo, no sé qué sé yo. Que todos lo quieren, pero menos yo. Así es. Bueno, muy bien. Dale bienvenida a mi querido Verdolaga. Haz algo, güey. Uy, empezando el podcast, güey. Fuertes declaraciones. Banda, bienvenida a este su podcast de Chicharrón con Pelos. Oye, y es el número 50. 50, estamos 50. En las bodas de oro. Exactamente. Así es, lo pusimos aquí en el Facebook. Es nuestro podcast de oro. De oro. Los 50 episodios. Ya has puesto la de Bronco. Oro, el amarillo de. Y estamos grabando hoy martes 30 de octubre del 2012. ¿Por qué en martes? Porque se nos pegó la gana. Porque es cuando podemos. Sí, no, pues se dieron las cosas. Me complica entrar a la pinche día, güey. No, pero era para ver tu nueva adquisición. Para ver que la visión, los partidos de. ¿Verdad? Sí. No, es que luego hay chamba y ¿a qué quieren? Se complica, pero lo bueno es que se armó algodón hoy y aquí estamos, mi querido Petiné, también te saludamos. Saludos a toda la bandita, a todas mis queridas fans. Doy la bienvenida al perro. Doy la oye, el perro. Sí, el perro ya. Ya trae. Nerón. El día de hoy va a ladrar 50 veces. Ahí va una. Cuéntenlas. Esa es una. Dos. La bienvenida también con mucho cariño y afecto al Sir Producer. Muchas gracias. Muy bien, pues estamos grabando un día antes del Halloween. Falto yo. Ah, mi querido. Pues que dije Putin, digo Verdolaga, güey. Ah, sí. Tú iniciaste sí, el episodio, sí, bueno, ya. ¿Quieres dos veces? Sí. ¿Quieres dos veces? Okay, preséntala. Sí, con mucho cariño, güey. Con ustedes, el hermano menor de Walo, o ¿cómo se llama? Wally. Wally. Waldo. Waldo, güey. Waldo, Wally. Pinche ballenón. Bueno, lo que queda de la ballena varada en el río. Ah, el sí. Señor. Más conocido como. Bomber. Ruga. Verruguitas. Del verde. Lo verdolaga. Oye, porque de hecho si viene. Ah, no. Ah, no, ¿qué? No, yo pensé que venías así como Waldo. Atención, como Waldo. ¿Dónde está Waldo? ¿Dónde está Waldo? Es Wally. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally, güey? Si es Wally, güey. ¿Waldo qué es? ¿La tienda de los 13.30 pesos? De todo es 10 pesos. Waldos. Ah, eso es Waldo. Muy bien. Saludamos a la bandita que está aquí en Mixler. en el chat y nos está escuchando en vivo. Gracias a todos. Y sí, aparentemente sí nos pueden escuchar en vivo a través del iPhone o el iPad. Entonces lo puedes conectar tranquilamente a tu carro o lo puedes escuchar en vivo a través de la página de mixer.com/chcpodcast. Y haz de cuenta que es como si fuera una estación de radio, ¿verdad? En vivo. Muy bien. Que casi lo es. Pues más o menos. Le falta muy poquito. José Iván Ruiz Trejo dice, por fin los escucho, ahora sí. Oscar Carranza, gracias. Saludos. Arturo Méndez también, desde CR, dice Oscar Carranza. Es Costa Rica. Costa Rica, sí. Siempre se me olvida. Costa Rica. Hugo Enrique Presas, ya se me antojó el Villagranazo. ¿El Villagranazo? ¿Qué es? Muy bien. ¿De qué hablas, Waldo? Willy. Hugo. Elizabeth Cacobán dice, hey, hola, primera vez que los escucho, pues gracias. Es una fanstarda. Nueva, ¿no? Pues, ¿nueva de paquete o no? ¿Nueva de paquete? ¿Tú crees? Pues yo creo. Chiquita, mamá. Sí, es nueva, chiquita. Y bueno, pues ya saben, pusimos que íbamos a grabar el día de hoy. Y recibimos muchos comentarios, los cuales podemos iniciar a comentar este momento a través del petine que tiene el iPad. ¿Qué tiene? Pues comenta los comentarios. Ándale, pendejo, también te pesqué en pinche curva, güey. Comenta los comentarios. Nada más tenemos uno, güey. No, hombre. Dice, con todo staff. No, antes. Antes, dice, esperamos comenzar a grabar a las 8. No, antes. Chingado, güey. Por Warner, güey. Dice, recuerden, episodio 50. No, es nuestro... antes. Ay, ya, déjenme en paz. Emanuel, agarra el chile y juega con él. Emanuel Cuate. Cuautle, güey. Cuate. Bueno, pues es que es el cuate. Uno, dos, tres, ahora. Dice, y mi saludo, güey. Saludos a Emanuel. Agárrame el chile. Tú también juegas. A Emanuel Cuate. Qué chido el podcast 50, que duró muchos más. Gracias. Jorge Carlos Escalante, y las peores películas para ver en Halloween. ¿Qué? De esas hay más. Felicidades, muy entretenido el podcast. Que propone, lo propone como tema, ¿no? Sí. Ahorita vamos a mencionarlos. ¿Esos quieres que lea? No, antes. Ah. Brian Navarro dice, chichis pa' la banda. Es 3,000 justos y necesario que graben. No entendemos a veces los comentarios, hombre. 3,000. Erika Jiménez, oh, qué grata lástima sorpresa. Lástima que seas ajeno. Ese Erika Jiménez, güey. Erika Jiménez. Saludos, chiqueta. Algún día seré todo tuyo. Hugo Enrique Presa dice, voy a llevar a mi hija al dentista, ojalá llegue a tiempo para escucharlo, bueno. Johnny Quebradito, ahora sí los escucho. Por cierto, el HD tiene la voz de Buzz Lightyear. ¿Y al infinito? ¡Al infinito! ¡Y más allá! Este vato. Saludos desde Guadalajara. Un saludo para todos los tapatíos. Oh, muchacha, hay ojo grande de allá. ¿Se los viste? Los ojos. Uh-huh. Y los de estos también. Oye, es que ganaron las Chivas, güey, el clásico tapatío. Oye, contra el Atlas, güey. Fíjate. Y luego como que quieren despedir al Tomás Boy y luego resulta que siempre no. Y bueno, sí, más o menos. Y total, un relajo. Bueno. No llegan a un acuerdo. Efraín Martínez dice que buena onda. Mike Novara, excelente noticia. ¿Ese ya está leyendo? No. No, güey, pues es que no sé dónde está. Saludos a toda la banda. ¿Y qué les parece hoy hablar de fantasmas, muertos, brujas y esas cosas? ¿Para el próximo Día de Muertos o Halloween? ¿Han jugado la Ouija? Pregunta. ¿Tú has jugado la Ouija? No, fíjate. ¿Nunca? No, nunca, güey. ¿Tú jugaste la Ouija en la escuela con nosotros, no? No, fíjate, no. ¿No estabas cuando estabas en la escuela? No estaba en clases. Una vez. ¡Qué culpa tiene uno, güey! Estábamos en la escuela, en la universidad de ¿verdad? Y ahí en la Facultad de Comunicación, ¿verdad? Y se me ocurrió llevar una Ouija. Una vieja. Una bien ouija, güey. No, una ouija, no sé por qué, ¿verdad? Ya sabes que soy bien ocurrente de repente. Sí, sí, sí. Y llevé una ouija y comenzamos a jugar. A una hija. Ya ves que uno va a la escuela y nunca entra a clases y te pones a jugar a la ouija. No, estaban en el recreo, güey. Ah, en el recess. Y empezamos a jugar a la ouija. Y ya sabes, ¿no? A ver, si se mueve sola y tú ponte de aquel lado y yo de este lado. Y nomás los dedos y la yema de los dedos, nada más así tocando. Se empezó a mover, güey, la ouija. No, me ching... La triangulito. Ouija. Sí, sí, el rombito. ¿De quién? De la ouija. Ah. De la vieja. se empezó a mover, fíjate, X, una compañera de nosotros, oye, a ver, que nos diga qué saqué en, no sé, en, ¿qué era? Historia, o ¿qué clases llevábamos, güey? Historia México, la madre. Publicidad, güey, una onda así, ¿no? Y ya se empezó a mover, ¿no? 72. ¡Ah, sí, cierto! Sí, se movió, güey, la ouija, güey. Qué loco. ¿Sí, sí crees entonces? No. Ah, bueno. No, pero se movió. Pero se movió, güey. No creo, pero se movió. Muy bien. No, fíjate, ya me habías asustado. No, sí se movió. Ese tipo de aparatejos o juegos son del demonio. No me llama la atención. O sea, te da... Me da cookies. Cookies. Entonces, no. Bueno, será verdad, dice. En lo personal, nunca me ha tocado experimentar algo paranormal. Y sinceramente espero seguir así. Saludos, raza. Con esto del Día de los Muertos, sí se presta para hacer algo así espiritual, güey. Pero del espíritu, güey. Sí, bueno, sí se mueve la ouija, ¿eh? Yo bien. Se los aseguro. También dicen que cuando sientes escalofríos... Es porque traes diarrea, güey. Sí, también. Escalofríos que te dan, es que wey. Andas bien crudo. Bueno... Hoy, la semana pasada. Oh, qué cosa tan horrible. Bendito sea el Señor, güey, que pudimos llegar al siguiente día, güey. No. Yo les dije que la verde no se toma. No, yo porque sabía qué es lo que tenía, güey, que estaba bien crudo. Ya, pues nada más tuve pero que, si no, no sé por qué, güey. Pero si no me hospitalizaba, hombre. Sí, el racita. No tomen Heineken. La Heineken no es buena, güey. Mira. No es nada buena, güey. Y a lo mejor sí es buena, güey. Pero no en nosotros, güey. Buena para dar cruda, güey. La cosa de aquí, como normalmente en las reglas de etiqueta, güey. Si empiezas a tomar tecate, güey, terminas con tecate, güey. Pero le mezclas otro cheve, güey, otro alcohol, güey. Y sabes que te va a ir de la chicharra, güey, al siguiente día, güey. Te va a cargar el payaso, güey. La camilla, el doctor. Todos te van a cargar. O sea... Sí, es que a estas alturas del partido, no debes de cruzarte ni con cheve, güey. Porque ya ves que te da la desconocida. Aunque estés tomando Corona y luego Tecate y... Carta Blanca. Y luego Carta Blanca y el modelo y la fregada Victoria. Y ¿cómo es la estrella ya que se llama la de Guadalajara, no? Y Lupita y... lo ¿no? que, lo la que, Vicky. Lo que estés tomando, nada. La Victoria, güey. Puta, güey, qué fuerte. Entonces, si empiezas con una chave, termina con esa. Güey. Exactamente. O ya si dices, bueno, es que hay otra, ya mejor no tomes. Sí, porque sí. Te va a cargar, pero gacho, güey. Y fue lo que nos sucedió, güey. Sí. Tú tomaste un poquito más, yo nada más tantito, güey. Una más. Pero con eso tuve como para que todo el pinche día me fuera mal, güey. Dos veces diarrea, güey, en menos de 3 horas. Y wey. Verde. Y verde. Y la etiqueta también. Verde de Heineken. Feo, güey. Decía Heineken. Saqué el... Y fíjate, le quité el rollito del papel de la marca, güey. Lo hice bolita y la chica. Y cuando fui al baño, güey, salió enterita, güey. Ni arrugada estaba, güey. Y todavía trae pegamento. No, todavía la traigo pegada ahí en el cuchislice, güey. Bueno, David Loba dice... Eso es todo, guys. O sea, guys, no de gays, sino de... ¿verdad? De cuates. Pregunta para el señor HD Producer. Ando sobre un carro nuevo y tengo mi ojo en un Golf. En una Golf. ¿Es una Golf o un Golf? Más que es un Golf, ¿no? Pues, ¿qué traes? Una Golf. Un Golf. Bueno. ¿Cuál me recomiendas en tu opinión? ¿El TDI o el 2.0 Turbo? La verdad, sé que el de diésel da como 45 millas por galón. Es que ha de estar de aquel lado del gabacho, ¿no? Pero el de gasolina siento que es más deportivo. Saludos y saludcita. Fíjate, mira, Toño. Qué bonito es la Golf, güey. Sigue siendo uno de mis carros favoritos, ¿verdad? A pesar de que aquí en México casi no... Bueno, ya salió la versión ya normal. ¿La GTI? Bueno, está la GTI, que es importada de Alemania, pero está la nueva, ya la versión, digamos, normal, que no es deportiva, pero creo que se la traen de Brasil. Entonces está medio no tanto, pero está pero bonita. La Golf es bonita. Entonces dice que cuál, que si el TDI o el 2.0. Que yo sepa, el TDI es... Es TDI, pues son las siglas de Turbo Diesel Injected. Entonces es diésel y si estás en el gabacho, pues no tienes problema con el diésel. Pero sí es un poquito más lentona. Digamos, como tiene más torque, en bajas velocidades, al arranque, pues te va a dar el tirón más machín. Pero se me hace que el de gasolina, Y además el 2.0 turbo, pues es más deportivo y a la larga sí se siente más machín. A la larga, si te gusta la larga, güey. A la larga le va a gustar. O sea, la carretera, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Yo me iría, por el 2.0 turbo. O sea, el de gasolina, normal. Y que ha de correr bien, machín. Y ojalá y pueda hacer una prueba de manejo, ¿no? De los dos. Pues sí. Y ojalá que en lugar de ser la 2.0, bueno, si es la 2.0 turbo, de ser la GTI. Si es la GTI, vestiduras en asiento recaro, güey. El volante así recortado por abajo, güey. Y luego te agarras la transmisión de DSG acá, que es automática, pero con controles en el volante, güey. Así con cambios tipo Ferrari, güey. No. Y si te la compras Rogelia, puta, Esos tipos de cambios lo trae también el Lancer. Sound and Sound. Es el. Pero el Lancer, el Evolution, ¿no? El Evo, ¿no? No sé. Pero acá, un camarada que tengo traía ese cambio. Mitsubishi Lancer. Y traía así los cambios ahí. Oh, qué chulo. No, jala bien, machi. En carretera, güey. Hijo de su pinche madre. Pues qué dichoso tú que te puedes comprar una Golf. Claro que Swift. ¡Ah! Ahí después les platicamos. Sí, cómo no. Saludos desde Tlaxcala. Guay, dice Fer Cortés. Saludos a Tlaxcala. Kelvin Puente. Ok, me parece perverso. Chavanos, Attack Again. Alejandro Solorio, sale. Al rato lo escuchan. Ramadán. Mándeme saludos, güey. A Ramadán García. Es un chico que no se ha reportado, ¿verdad? Sí. Erika Jiménez. Chiquita, mamá. ¿Qué onda, chicharnero? Ya les mandé un mail. Claro que lo vimos. Claro, güey. Kika. Lo imprimí, güey, y ahora lo tengo en mi cabecera. ¿En tu cabecera? Sí, lo tengo ahí porque, pues, si lo ve mi señora, güey, se me mete una chinga, machín. No te estoy diciendo nada, te dice que. ¿Verdad? No, sí, no, pero vamos a decir el correo, ¿verdad? Sí, pero las señoras, pues, así son, güey. No, claro. Tú amenázala, que te sirva de carta de amonestación. ¿Qué hubo? Mira. Cuídame. ¿Eh? Mira lo que tengo aquí. Quiéreme. Sí, quiéreme, condenado. Te me voy. Dice, okay. Mándame un chiquito mamá, güey. Dice el un chiquito claro mamá, güey. Mándale un chiquito mamá, güey. Y yo te mando unos quisos. Pero en el Black Hole. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Cómo? unos quisos, ¿qué viene siendo? ¿Unos kikos? ¿Unos? ¿Unos guamis? No, güey. ¿No? No. ¿Unos chupetones? ¿Serán chupetones? ¿Los quisos? No, pero los chupetones ya no se usan, güey. ¿Ya no? No, si se usan, más que. Se usan en otra. En otra clase de sociedad, güey. Acá, que te dejen el caminito acá. Dos, tres aquí marquitas así. No, hombre, que me deje el caminito abierto, pues. Ah. Digo. Que me deje la ventana abierta. Digo, para la serenata, güey. Porque sí, si no, claro, la va a escuchar, güey. Porque en eso de que ponen doble ventana, güey. Así es. Ángel Gabanelli. Tiene el apellido de acordeón. Es Gabanelli, ¿no? Saludos desde San Luis Potosí. Saludos, San Luis. Saludos. Saludos a San Luis Potosí, tierra de las tunas. A unas enchiladas. Héctorín Ramírez, un saludo a mi chiquita mamá, Marianita, y aguante combustible. O sea, ¿no, verdad? ¿Cómo que aguante combustible? O sea, aguanta vara, dices tú. No, aguante chicharrón con velos, chicharrón con velos. Yeah. Caimar Rodríguez, estudiando para un examen de certificación. Uy, qué interesante, cabrón. ¿Y como que qué te ponen para estudiar de ese medio, güey? Pues todo lo que sea para certificarte. que lleven bien los procesos, ya sea la empresa. Me imagino que certificación hizo. ¿Qué hizo? No, pues a lo mejor no lo hizo, güey. Por eso si lo hicieron bien, wey. O no lo hicieron. ¿Y si lo hizo? Pues a lo mejor sí lo hizo. Pues tiene que calificar. Saludos a Chilangolandia, dice Armando Soria. De rato pasen la liga, güey. Ya la pasamos. Y avisen a qué hora. Ya estamos aquí. ¿Qué otra cosa de mariposa? Y ya. ¿No? Vámonos. Esto fue el episodio 50. Bueno, ahorita decimos más mensajes, pero sobre todo hay mucha racita en el chat. Oscar Carranza, ¿a qué precio compra la gasolina por litro allá? ¿Allá? Acá. Ah, acá. Uh-huh. Aquí está. ¿En cuánto anda la verde? En 10.89 o algo así, más por ahí. Más o menos. 10.85. 10 pesos con 89. La roja en 12, ¿no? Algo así. Carísima. Sí. José Iván Ruiz Trejo dice, chale, neta, todavía existe carta blanca. Sí, güey, todavía, güey. Y patrocina a los Tigres, güey. No, hombre, ¿y le están metiendo billete a la publicidad? Acaban de sacar un par de comerciales nuevos. Adiós. De Carta Blanca. Chingado, ¿qué me cuentas? Ah, ya va a venir la Nochebuena. ¿A dónde? Fíjate que esa nunca la he probado. El 24 de diciembre. No, ¿nunca has probado la Nochebuena, güey? No. Ya ves que tiene una... Se queda dormido. No llego. No llega ese día, güey. Ya ves que tiene una tapita así más con, así, con más... ¿Con aluminio? No, es que la vuelves a cerrar. No sé qué tanto rollo. Chinga, no, pues ¿cuáles te dan a ti, güey? ¿Qué pedo, qué? La Nochebuena. ¿Las compras, güey? Pues las caras, eso traen. O sea, a mí me las mandan directamente desde cervecería, güey. Desde se suma. Desde ahí viene, güey. Y viene con su capuchita así de aluminio, güey. Ya se lo quitas y la abres. Pero esa cerveza, güey, es la crema, pero de cervecería. Es que ya ves que está la otra, que es la... La crema de la cerveza. Ajá, que es la negra modelo. La negra. De grupo modelo. Esta es, pero acá de cervecería, güey, es buenísima, güey. Hubo una ocasión que nos regalaste una caja, ¿no? A cada uno. No, a mí no me llegó, ¿eh? Sí, no, así como no, cabrón. No. Sí, no, con los chingues. Discúlpame, pero perdóname, güey. No, te disculpo y te perdono a la misma vez. ¿Sabes dónde está guardada? Ahí todavía. Abre ese pinche. Discúlpame, pero los vasos que me trajiste están, guardadas todavía. Pues, oye, son de Daiquiri, güey, o de no sé qué rollo, güey. Pero también dio unos cerveceros. Sí, güey. De Milwaukee. Oiga, no San Francisco, güey. Ya, se quedó. La serie mundial del mundo, güey. No, Detroit no vea ni nada, güey. ¿Así? ¿Para qué? En los cuatro al hilo. Al tres, güey. ¿Tres? Fue en tres al hilo, ¿no? Sin sacarina. Se los aventó, güey, los tres. Qué loco, güey. Y el pitcher mexicane. Se hizo, todo lo van a querer, güey. Al rato se va a ir a los Yankees, güey. Se va a lesionar el brazo, güey. Se lo va a querer el Real Madrid y el Barça. No. Se lo van a traer los Tigres y se va a hacer mediocre. Ay, qué cosas, ¿no? Bueno. Y otra cosa. Que me despiden al Capello. Epa. De los Pumas. De los Pumas, güey. Carrillo. Carrillo, Capello, güey. Carrillo fue el que te compraste. Ese también. Ese es un carrillo muy chiquitillo. Claro que sí. Oye, pinche. Pierde con los Tigres, güey. Y luego, que ya se debió haber ido, güey. Y luego va con las Lechuzas, güey. Y Bofo. Y Bofos, güey. Madre mía. Con el América. Sí, los zapilotes, güey. Y bolas, güey. Pues por ahí dicen. Hay un rumor. La gente rumora. Son rumores. Y a lo mejor Hugo Sánchez puede regresar a dirigir los Pumas. Que regrese el que sea, güey, pero que sea bueno, güey. O sea, y que le den continuidad, güey. O sea, no es nada más de, ay, este no me gustó, y bofos, güey, para afuera, güey. Este tampoco, y tómala, güey. Pues no, güey, o sea. Que hagan bien las cosas, güey. Y realmente ya la racita ya se está metiendo también con el García Aspe, güey. Que también no lo quieren, güey, el vato, güey, por andar haciendo pendejadas, güey. Y el vato salió ahí, hizo ahí, pública su declaración, güey. Y el vato dijo, bueno, güey, pues sí cometí errores, güey. La chingada, pues yo pensé que este güey era bueno, güey. Y pues salió que no. Pues ni modo, güey. Pero, sí, Mario, pues, Carrillo, ¿qué ha hecho, hombre? Ni de comentarista, güey. Ni nada, bien, güey. Jala al vato, güey. De nada, güey. Jala al vato. ¿Quién sé cómo le van a tocar con su vieja? Tampoco jala, güey. Oye, y luego Carlos Slim, que compra... ¿Quiere comprar? Equipos en Europa. Y lo aquí a Pachuca. Pero ya compró. Pachuca, León. Y ya, ¿no? Y otro, no me acuerdo cuál era el otro. Pero la cosa es que Slim está ahorita, vamos a decir, peleado con Televisa y TV Azteca. Porque retiró hasta su publicidad ya de la tele. Entonces se va a venir bueno este asunto. Porque ya es que le tienen medio bloqueado el canal, el cable, quiere meter. El Wiri Canal. El Wiri Canal. Que ahí anda queriendo meterse a televisión. O sea, vas a dar la información, Toño, dámela bien, Toño. ¿No estás enterado? De Slim. Del huracán Sandy. Ah, bueno, también. Nos cayó el huracán Sandy, güey, ya andábamos, güey. De hecho, este chavo. Bueno, hay un chavo que ahorita digo cómo se llama. Puso fotos, nos escucha desde New Jersey. Y le cayó el chahuistle ahí, le cayó el huracán Sandy, que estuvo bien pesado. Higinio Hernández. Higinio se llama. Aquí dice, así nos dejó el huracancito. ¿Cómo ven? Estuvo muy, muy pesado. De hecho, desde las Carolinas andaba, o sea, abarcó el huracán Connecticut, ¿eh? Con Erika, con Eric Jiménez. Ya todo te viene. Todo tiene un porqué, güey. ¿Y por dónde? La parte. No, sí, estuvo muy pesado. Un saludo a todos. Esperemos que toda la racilla de la bandera de que está allá por Estados Unidos, sobre todo aquella área que es el noroeste. El noreste, güey. El noreste. En el noreste caliente, 45 grados. Chingo de cerveza. Oye, pues fíjate que con esto, con este rollo de... Bueno, ahora sí ya vamos a organizarnos, güey, porque estamos hablando puras pendejadas, güey, nos estamos escuchando como de muchos, hecho, güey, y somos de otros. De hecho, tú siempre empiezas, güey. Sí, pues estoy esperando que me den No, pues yo te doy, güey. Mis 2 minutos, güey. Ahorita te voy a dar 2 minutos, te güey. Te puedo dar 5, güey, pero se me hace como voy a cansar. Bueno, vamos con las efemerides. Efemerides. Ah, dale, güey. ¿Verdad? Ahora. Fíjate, el 1900, hace... O sea, hoy. Hoy, 30 de octubre, pero de 1900, hace 112 años. ¿Sientes qué? 12. Nace Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. O sea, Chabelo. Mejor conocido como Agustín Lara. Todo así se... ¿Y qué canción me pediste para...? Qué la... ¿No te acuerdas? Solamente una vez. A mi manera. Solamente. También conocido como el Flaco de Oro. El esposo de María Félix. Exactamente. Tuvo 3 matrimonios. Dicen que la tenía bien, ¿no, el vato? Uh-huh. Y por eso se enganchaba a todas las, las estrellitas acá, güey. Ah, la tenía así. La tenía acá, un tipo Ron Jeremy. Adiós. De 9 inches. Más o menos, güey. Free head. ¿Quién sabe, verdad? Dicen, güey, dicen, le decían el burro, creo. Bueno, Agustín Lara a los 7 años ya demostraba una notable habilidad para tocar el piano. Fíjate, desde los 7 años. ¿Tú a los 7 años qué andabas haciendo? Jalándomelo. De haciéndote vampiritos. Jalando. Okay. Pero al otro niño. Fue célebre por sus amores con diversas mujeres y el más relevante fue el que comentó ahorita el HD con María Félix, que de hecho le compuso una canción, María Bonita. María Bonita del alma. Que se acuerde de lo que pasó en Acapulco. Acuérdate de Acapulco. Y lo que se pasa en Acapulco se queda en Acapulco. Por eso dicen, ¿te acuerdas de Acapulco? Ahí te va otra vez. ¿Te acuerdas de la quebrada? Aquí la traigo. Otra vez. Bueno, dale, güey. Ya me la enyesé. Ya no está quebrada, güey. Ya me la entablillé. Ya está recta. Ya. O sea, ay, qué grosero, güey. ¿Por qué dices que recta, güey? Estamos hablando. Y además ese vato me cae bien gordo, güey. Bueno, y ahorita estamos escuchando una de las canciones de Agustín Lara que es interpretada. Ay, por el mismísimo Luis Miguel. Luis mi rey. Ay, mi rey. Ay, que ya se está quedando pelón. No, acabo de ver una entrevista hace poquito que andaba en Argentina. Ya le llega por... Yo creo que ya me pasó, güey. Pero pues con un chingo de billetes. ¿Qué importa? Fíjate, hay gente que, digo, habemos algunos que... Pues es que Dios no te puede dar todo, güey. ¿Verdad? O eres guapo. Y hay unos que nos hizo guapos, güey. Sin dinero. Cuando había sido al revés, güey. Unos bien chilos y sin dinero. Sí, sí, sí. Y sin ser guapos. Sí, ¿por qué, güey? Siempre nos falta algo, güey. A mí nomás me falta el dinero, güey. O nunca estamos contentos. Pero bueno. Otra canción muy conocida de Agustín Lara es Granada. Y Noche de Ronda. ¡Granada! Abusado. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Corazón. Está bueno, nunca se me ha hecho ir a ver un espectáculo de Luis Mirrey, güey. No, muy bien, vale la pena. Sí. Una vez. Yo he ido unas 3 veces. Ay, cabrón. Ok, está bueno, güey. Pero solamente una vez y ya. Y sabe, amé la vida. Ya las últimas veces dijimos, nada, va a cantar las mismas, cabrón. ¡Cántate otra, güey! Imagínate que vayas a un concierto o que no vayas a un concierto porque el artista va a cantar las mismas canciones, pues no irás a ninguna. Imagínate, no sé, Kiss, Rolling Stones, no, vas porque quieres escuchar las mismas canciones, las más populares, no, wey, las o vas, siempre si tocan. Vas a ver al cabrón, güey. Oh. Oye, güey, es de buen vestido. Es guapetón. Es de etiqueta. Tiene los zapatos boleados. Y trae pantalón con valenciana. Y calza grande. Bueno, sí. Chiste local. Bueno. Bueno, también un 30 de octubre, pero de 1921, hace 91 años, uh-huh, nace el actor, luchador y empresario Leighton Wolf Rubinsky. Wolf Rubinsky, güey. Wolf Rubinsky. ¿Cómo no? ¿Se acuerdan de él? En sí, las películas. Salía con Tintán, güey, con Capulina. Salió con Pedro Infante. Con Pedro Infante. Peleando en el Pepe, con Pepe el Toro. Pepe el Toro. Ah, sí. En la película de Pepe el Toro. De hecho, Wolf Rubinsky era boxeador, ¿no? Sí. En la vida real. Luchador. Ah, luchador. Luchador. Debutó. De lucha. Debutó en la mítica Arena Coliseo, enfrentándose a Bobby Bonales. Ah, ese era buenísimo. En el bando de los rudos. Yo lo vi. Sí. Mentiroso, güey. Y ganó esta pelea y se hace muy popular. ¿Eh? Y ahí decidió quedarse ya en México. Fíjate que. Mira, Toño, tú no estás para saberlo ni yo para contártelo, güey, pero hubo una época, güey, que mi señora madre, güey, o sea, mi cabecita de capullo. Mi capullito de... de algodón. De algodón. Traía el cabello, güey, así como el Gorbinsky. Que no me va a dejar mentir, güey, el Raúl HP, güey, uh-huh, que de repente le pusimos la Gorbinsky a mi mamá, güey. Dice, claro que se enojaba, güey. Pero bueno, ¿se acuerda el Raúl HP, güey? Se va a cagar de la risa, güey. Se le considera uno de los villanos por excelencia del cine de oro mexicano. ¿Sí? Y bueno, empresario, porque tuvo un restaurante, no sé si todavía existe en México, llamado El Rincón del Gaucho. Uh-huh. Donde fungía como animador, además cantaba tangos, declamaba poemas y contaba chistes. Y se va a chingar. Al que no pagaba la cuenta. ¿Él de dónde era? No era mexicano, ¿verdad? No. Era... polaco. Ándale, por ahí va. No, era tipo argentino, una onda así. No. Sudamericano, sí, claro. No, ahí te va. A lo mejor era así, pero era de padres polacos. Era de... él nació en República de Letonia. Ah, entonces era lutuano. ¿Mi qué? Era lituano. ¿Era el tuano? Sí, es de por allá. Que Letonia, la República de Letonia, pertenecía antes a la URSS. A la Unión era Soviética. Letonia, Lituania, Letonia, Tuaño. Bueno, y fue luchador, arquero. Actor. O sea, ¿de qué equipo? ¿Qué? o con Robin Hood. Instructor de judo, jugó rugby, remó y practicó el boxeo, sí, además de ser referee. Y de hecho, no muy hace mucho falleció. En 1999. Sí, digo, no hace mucho. Sí. Y tenía el vato buen cuerpo y todo. Ay, si no me equivoco, creo que era el que hacía la voz del coche de la serie de Michael Knight. No. No, me estoy equivocando. Estás meando fuera de olla. Sí, te equivocas. Y luego estás hablando con Sir Producer Multivoces, güey. Es que no, me acuerdo haberlo visto en una entrevista. El que hacía la voz de del coche. El auto increíble, sí, del auto, de Kit. Uh-huh. Era un actor que sale en La Dama de Negro. Una obra de teatro. Uh-huh. Es un actor muy bueno. Ahorita te lo digo. Déjame lo busco mientras ustedes. Ándale. Pero está. Es una. Porque yo estoy, tío. Que era no, él. No era él. Y agarraba un vaso. Y en el vaso hacía el efecto de la voz. No, era el otro actor. Ok. El otro está. Yo. Te lo vas a ver. Ay, sí que. ¿Ya terminaste? Y eso es todo en las efemérides. Muy bien. Es que vamos a decir, fíjate, Hugo Enrique. Bueno, Oscar Carranza dice: acá en Costa Rica está en unos $60 el litro, y lo peor es que el gobierno nos cobra un 35% de impuesto. Pinches cabrón, 35% de impuesto, güey. Pero aquí estamos peor, nosotros tenemos la materia prima. Unos $60 el litro, güey. Lo equivalente aquí a unos 20 y tantos pesos el litro, güey. Daniel Radcliffe, ¿no es? No, ese no es el inglés. Y ese güey es el de Harry Potter, ¿verdad? Sí. Okay. Dice Hugo Presas, ya renunció Daniel Guzmán de Puebla también. Renunció. Nomás nos hizo la maldad aquí que a los Tigres, nomás le ganó a Tigres. Pero bueno, este vato renunció. No lo... José Iván Ruiz Trejo dice: Palencia parece sonar mucho para mis Pumas. pero creo que Servín, por ser de cantera, puede funcionar. Pues es que es, y ahora es, sí van a meter a Tito y a Romagnoli. Es que pues es el director interino, como se les llama, ¿no? Al que o el suplente, el que estaba atrás de Carrillo, es el Valencia. No, hombre, güey, este el Servín. Oh. Entonces, pues lógicamente sale el tiene el, que dejar a él. Se va a uno y lógicamente tiene que estar alguien en el banquillo, güey. Pues es vato, güey, de los Pumas, güey. Pero pues probablemente no tengan la misma experiencia, güey, que todos los demás técnicos deben de tener, güey. Y lo único es que si el vato dice, bueno, pues si este cabrón, güey, no metía a Romagnoli, güey, y a Villa, güey, pues yo sí lo meto. Ahora ya quedan dos partidos, hombre. La cosa aquí es que van contra Jaguares el viernes en Chiapas, güey. O sea, está medio complicado que gane Pumas. Matemáticamente todavía puede clasificar. Si le gana a Jaguares, avanza a la liguilla. ¿Mm? Aún perdiendo el último partido. Pero es que Jaguares es muy difícil. Pues sí, güey. Y o sea, necesita ganar. Si empata, güey, valió madre. Y si pierde, pues tampoco. Y juegan en casa, ¿no? Los Jaguares. Y juegan en sí. En cierran en casa. Mm. Oye, pues ya ves con el que estamos con esto del Halloween, ¿no? Halloween. Halloween. Y yo me puse a investigar en internet. Uh-huh. ¿Cuáles serían las 10 canciones para escuchar, o las 10 mejores canciones para escuchar en Halloween? No que sean las mejores de Halloween ni nada, sino que sean las mejores, digamos, para escuchar en esta. Ad hoc al momento. Sí, sí, sí. Y en el décimo lugar está una canción de The Eagles. ¿Qué es esta? Se llama Witchy Woman. Witchy Woman. Que digamos que la traducción sería la mujer embrujada, ¿no? Una onda así. Digamos, ¿no? Más o menos. La Witchy Woman. Esta es una buena canción para poder escuchar en. Y luego, esta otra. Es que te voy a tener que hacerla de uno por uno. La número 9. Para poderles poner una muestra de. Se llama Running with the Devil de Ozzy Osbourne. No. De Megadeth. Electric Orchestra. No. La madre. Running with the Devil. Flans. Ah, es así como tipo country. No. Es nada más y nada menos de Van Halen. Running with the Devil. Running with the Devil. Les voy a decir cuál es esta. Y ahí les va esta. Cantada este por David Lee Roth. Es la número 9. O sea, corriendo con el demonio. ¡Hey, hey, hey! ¡Qué buena onda! Esa es la número 9. En la número 8. Esta canción, que esa sí la tengo aquí, nada más que déjame buscarla. Es. A ver si se acuerdan de esta canción. ¿Cómo ¿qué sigue de la D? ¿La E? Ahí está, mira. Esta es otra. La, como para escuchar en Halloween. ¿Quién me está viendo ahora? Alguien me está viendo. Alguien me está viendo. Somebody's watching me. Esta canción. ¿Es de quién es? ¿De Men at Work? No, se llama Rockwell. Ah, cabrón. Esta canción. Con razón no gano en el Sun Pop, güey. Es ochentera, güey. Y por ahí el versito, este corito, se lo grabó Michael Jackson, güey. No me chingues. Sí, mira. Ah, bueno, un poquito más para adelante. Está buena esta canción, sí, yo creo. Sí. Somebody's Watching Me. Viene el corito de Michael Jackson que le hizo el favor de grabarlo. Déjala correr para escuchar el. Y de hecho el video, sí es así como que, está viendo. Ahí está. Yo pensé que era una chava, güey, lo que hacía eso. No, es Michael Jackson. Es Rockwell, Somebody's Watching Me. Y el videito está medio mamerto. En el número 7 está Don't Fear the Reaper. ¿De quién? ¿Don't Fear the Reaper? Don't Fear... Chinga, déjame buscarla. De Judas Priest. No. Don't... Bueno, es que Judas Priest tiene una canción que se llama The Reaper. Fear the Reaper. ¿Qué significa Reaper? Destripador. Es como Jack the Ripper. Digamos que se le llama Me manda la chingada. No, no, fíjate que sí. No, está bien. Jack el Destripador, aquí se le llamó así. Jack the Ripper. Pero Jack the Ripper, en realidad Ripper es este... el enterrador. Como, así se le dice a la muerte, haz de cuenta. O sea, el del Rip. Oye, rest in peace. Es de Blue Oyster Cult. Esa sí viene en el Sun Pop, güey. Abusado. Abusado, racita. HD es bien ventajoso con ese pedo, ¿eh? Es otra canción para escuchar en Halloween. Don't Fear the Reaper. Y esta canción viene en, la, en el videojuego de Guitar Hero. Rojo, azul, general. Rojo, amarillo, rojo, sí. Rojo. La otra canción, mira, Toño, esta te va a encantar. Es... a ver. Highway to Hell. ¿Highway to Hell? De Scorpions. No, ve cómo. The Doors. Por eso perdemos, güey. De Rolling Stones. No lo encuentro, güey. Highway. Highway. Highway. Chingada, voy a tener que buscarla acá. Highway to. To. Es de ACDC, güey. Highway to Heaven. Ah, sí, cómo no, güey. Highway to Hell. Ahí te va. Fíjate. Ahí te va toda. Es genial para escuchar este. Así en esta época, si quieres alguna canción buena. Esta es otra buena, mira. Oh, carretera hacia el infierno. Un saludo a Poncho Saldaña, güey. ¡Carretera al infierno! ¡De ACDC! ¡ACDC! ¡Al máximo! Pero aquí está, mira, esa también puede ser, güey. Esa de aquí. Ah, ese es el tema de Halloween. Ah, ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, ahorita también, ahí te encargo. Ok. Ahí te va otra, la otra. Marido, eres tú un pinche amable de madre, güey. La otra, hola, la otra canción en el número 5 se llama A Nightmare on My Street. Esta canción está medio ñoña. A Nightmare on My Street. Esa es de la calle de Elmo Street. No. Elmo Street. No. No. No. No, no puede ser. A ver si adivinan quién la canta, ¿eh? A ver. Se llama A Nightmare on My Street. Está medio ñoña, cortando un poquito así a lo rockero. Pero mira. Es así también medio ochentera. Fey. O principios de los noventas. Fey. Tatiana y la chica. Es Will Smith y French Prince. Exactamente. No me ching. DJ Jesse Jeff and the French Prince. DJ Jesse James and the French Prince. O sea, no es más que Will Smith y el DJ que traía ahí. Pero que era el otro güey que salía en la serie, ¿no? Exactamente. Créalo o no, pero este es Will Smith. Cuando empezó en su carrera con la serie esta de El Príncipe del Rap. Salud, güey. Que en realidad. No me eché un pedo. Que en realidad, este. El Will Smith empezó primero como rapero. Y se hacía llamar, el dueto era DJ Jesse Jeff, que era el DJ, y The French Prince era él, o sea, el Príncipe Smith, Fresco. El Will Smith. Entonces, al hacer la serie, le hablan a Will Smith para hacer la serie, y se halla el The Prince of Bel-Air, o sea, el Príncipe del Rap, que le pusieron aquí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, el número 5, el número 4, jajaja. Nada más y nada menos que no. Me brinco. Ese no lo voy a poner porque no está tan bueno. Bueno. Es Werewolves of London de Warren Zevon. No, más o menos. El número 3. Esta sí lo voy a poner porque esta sí la tengo, güey. Y van a decir, sí, sabíamos que sí la tenías, güey. De Goose Boosters. Sí. Y pues, vamos al baño todos. Ahí vengo. Es nada más y nada menos que el número 3. Es canción para escuchar Halloween, mira. Oh. No, y de hecho, ahí así ya, allá en el gabachón, güey. Que te ponen ahí, güey, varias momias, güey, la chingada, güey. Que les presiones un botón, güey, y te ponen el tema de los Ghostbusters, güey. Es un clásico, güey. ¿Quién no conoce esa canción, güey? Yo hasta ahorita es la primera vez que la acabo de escuchar. El día de hoy, güey. Oh, Y es cantada por Ray Parker Jr. Alejandro Solora dice Enter Sandman de Metallica. Lo que pasa es que Enter Sandman, güey, se basa mucho en el hombre de arena o el hombre del saco de arena. En el último saco, güey. De, ya ves que ya en el gabacho hay uno así como que el hombre de arena y como lo que aquí es el hombre del costal que te va a llevar, güey, la chingada. Allá en el gabacho es el hombre de arena. The Sandman. Entonces ese es más o menos el equivalente. El equivalente aquí al señor del morral del costal, güey. Se va a llevar dice, este señorcito hay algo en el morral. Y allá, güey, ese es el pedo. De hecho, en el video sale así como que un viejito, güey, acá como que qué pedo, güey. Y el batito que está ahí dormido, pues estaba pensando, güey, así como, digo, soñando más bien, güey, pinches persecuciones, güey, la chingada, güey. O sea, ¿sí queda con Halloween también? ¿Pudiera ser? Puede ser, es demasiado rockerona, güey. No, está bien, aquí no hay géneros. Ponle ahí Enter Sandman, güey, nada más para que veas cómo está el pedo. Pues a ver si... Bueno, sigue con la 2. Sandman. Ahí te va, sí la tengo, güey. Sí, se puede escuchar el Halloween, sí. Porque también dice Elizabeth Cacobán, dice Iron Maiden, Fear of the Dark o The Number of the Beast. El número de la bestia también. El número de la bestia. De Iron Maiden. Iron Maiden. Sí, se iban así como que más de... Sí, Iron Man, güey, es el Avenger, güey. Es el Avenger, güey. Entonces, pues, sí, la anda cagando acá un poquito el ser producer, güey. Pero, pues, es que no es su tema, güey. O sea, el metal, güey, es el que trae no más... No es fuerte. Es el que trae la más en las amalgamas, güey. Bueno, el número 2 está Monster Mash con Bobby Boris Pickett. Este de Monster Mash, ahí les va. A ver si la puedo poner. Monster ahí les va esta. Mash. O aquí les va esta. A ver si recuerdan esta canción. Esta también está en el número 2 de las esta lista es de Billboard. Es de las 10 canciones que puedes escuchar en Halloween. Ya es medio viejona, pero es Bobby Boris Pickett, Monster Mash. Se me figura como que es de pinche película de Tarantino, huevón. Sí, está. Fíjate, habla de los monstruos y todo eso. Como la de cucarachas enojadas, güey. Esa es la. Y la número uno. The number one, dices tú. The number one, pues no es más que la clásica de todos los tiempos, ¿no? La de Thriller. Sí, no puede faltar, güey, esa, güey. En Halloween. Por los siglos de los siglos, tienes que chutarte el video de Thriller, que también sigue estando muy bueno. El video, pues, el primer video, largometraje, bueno, cortometraje, sí. Duraba 14 minutos el video. Duraba. Sí. Y fue el video por muchos años más pedido en MTV. El canal de videos, que ahora ya no es de videos, es de todo lo demás menos de videos. Pero como quiera... hasta ahorita no han hecho un video como, o sea, cortometraje, güey, como el de este cabrón. Fue inclusive el video más caro durante mucho tiempo para su realización. Uh-huh. Ahorita ya hay videos que obviamente cuestan más que lo que costó hacer Thriller. Pero lo que es meterle la historia, el vestuario, lo que es las caracterizaciones, todo eso. Los efectos especiales. En su época, pues fue algo increíble, ¿no? Pero bueno, no puede faltar esto de Thriller de Michael Jackson. Oye, que todas las escuelas la ponen hacen su fiesta de Halloween o el Día de Muertos y ponen a los chiquillos, ¿no? A bailar, hacen su coreografía. Ah, sí. Sí, y ahí los ponen, órale, con esto. Muchas escuelas hacen con esta canción. Pues es que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Exactamente. Está buena. Yo sí, fíjate que yo aquí, de la que decía acá de Iron Man, Iron Maiden, esos sí los tengo, güey. Esos de Iron Maiden. No sé si gustes, güey, que. ¿Me la quieres? ¿Te quieres poner algo de? Digo, pues si tú gustas, güey, o no sé si. A ver, venga, sí. Aquí está el. A ver, échamelo para acá. Enchúfame, mi brother. Mientras te digo que. Gab Rodríguez dice: ¿alguna de Justin Bieber asusta a más de uno? Saludos a Álvaro Morales, lo amo. Ay, yo también. Yo... Y dice Larry Cañaña, dice, esta es la que mejor queda, la de las calaveras, cuando el reloj marca las 12, las calaveras. ¿Dónde sabe? Esa era la número uno. Muy bien. ¿Qué otra? Fíjate que este... No, qué bueno que ya terminé con mi tema. Fíjate que no la tengo. Qué la madre. Que la no sé por qué, güey, aquí otra vez, güey, me pasa, güey, de que... Espérame tantito. De que no me dan las listas, güey, de esa... De esta discografía tan amplia que tengo aquí, güey. De todo este pinche desmadre, güey. Pero te puedo poner, güey, también... Colorado. Te puedo poner... Te puedo poner Colorado. Mira, este es de Judas Priest, que se llaman The Reaper. Ah, muy bien. Oye, qué buena está, ¿eh? Oh. Judas Priest. Ah. ¿Viste, güey? Pinche performance, güey, que traigo, güey. En el caro que te da 10, güey. Mira, y aquí en este de aquí, güey, tengo el Number of the Beast. Nada más que el Number of the Beast, güey, empieza así como que... Debe de ser. Oh, baby. Es de Iron Maiden. ¿Sí, no? Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666. Si te saco un te pones esa, güey, en los audífonos. Y te pones a ver El Exorcista, güey. Y seguida de la actividad paranormal 4, güey. Ahorita voy a hablar de las películas más ad hoc. A ver, ¿cómo vas, wey, en la carretera? Solo con esta canción. ¿Cuándo te vas a dormir, güey, con esa pinche canción, güey? Aparte, el logo de Iron Maiden es así. ¿Verdad? Déjate, tomo una foto y la subimos. El Eddie, se llama el mono, la calaca, güey, que sale ahí atrás, güey. Que en una ocasión, hijo, que vinieron los vatos a un concierto acá a México, güey, cuando se roban al pinche la botarga, güey. Se robaron la calaca, güey. O sea, se robaron el camión donde venía la botarga esa, güey. Que mide más alrededor de unos 10, 15 metros, güey. Digo, yo fui aquí al concierto de Iron Maiden y salió, digo, todos esperábamos que saliera ese cabrón, güey. Ah, su madre, güey, es impresionante cuando sale ese cabrón. Y le encontraron en la Buenos Aires. Lo encontraron en la Buenos Aires, güey. En Tepito. Lo estaban vendiendo ahí en esa, güey. Oye, pues, y hablando así de este tipo, así, siguiendo con este rollo del Halloween y de Día de los Muertos, películas que se antoja ver ahorita empiernao. Ghostbusters. No, película ad hoc así para ver en Halloween. Ahorita, si tienes chancilla de rentar, o si están en, algunas están en Netflix. Hay otras que las puedes rentar o comprar o lo que tú quieras. Están baratonas, ¿verdad? Por ejemplo, en el número... No, es que iba a decir las 10 mejores, pero son 11. Entonces, las 11 mejores películas para ver ahorita en Halloween. Y si tienes novia o novio y quieres estar en pierna o viendo la película, está sensacional. Hoy está la de... Ay, nanita. La del aro. Esto se te agarra. Me das miedo. El aro, ¿no vieron el aro? ¿De quién? Miren. ¿De quién? Solo parecía otra leyenda urbana, una cinta de video con imágenes de pesadilla que dan lugar a una llamada telefónica en la que se predice la muerte de quien la ve exactamente 7 días después. Su pinche. No sigas HD. Ay, qué miedo. Déjame en pierno contigo. Está buena esa película, yo se las recomiendo. Ya la compré en iTunes, está en 50 pesitos. Así que, pues, vale la pena. Como yo. En el número 10 está The Fourth Kind. La cuarta fase es un thriller ambientado en Alaska en el que una mujer investigará una serie de misteriosas desapariciones ocurridas en el lugar donde los... En el lugar durante los últimos 40 años. ¿Desaparecidas? Sí. ¿Dónde está? Desaparecidas. Ahí. Debe haber sido un pueblo así medio mexicano. Desapariciones misteriosas. En el número 9 está Saw. O sea, ¿sí? ¿Cómo se llamó aquí en Monterrey? Dijo en Monterrey, güey. En México, ¿ah? ¿Eh? Juegos del Miedo. Juegos de Miedo. Juegos de Miedo. Yo nunca la vi, ¿esa buena? ¿La viste o no? Es, fíjate que... ¡Mira, Toño! Realmente, fíjate que no es tanto de miedo, güey. La cosa de aquí, güey, es... Es el terror psicológico, güey. O sea, el terror psicológico, un poquito de suspenso. Te voy a decir, fíjate, dos hombres se despiertan encadenados a la pared de un lavabo subterráneo. Uh-huh. Lo único que saben es que uno de ellos debe matar al otro antes de 8 horas o ambos morirán. Con su pinche madre. Todas las víctimas deben afrontar una elección horrible de la que depende su vida. Fíjate, Toño, que... Está buena, ¿no? Está buena, te digo, si te encanta ver sangre... Sí, pero eso que pues, te tienes que cortar la pierna. Exacto, para zafarte de ahí, la chingada, y si te mueves tantito, güey, se dispara ya un arco, güey, la madre. Sí, porque luego siguió la 2 y luego la 3, una onda así, una, ¿no?, cosa así. Fíjate, Toño, déjame decirte que... ¡Mira, Toño! Ahí en la... Pues una amiga de mi señora chiquita mamá, güey, hace la cuestión de repostería, güey. Ajá. Uh-huh. E hizo, güey, una escena, güey, en pastel de un cabrón, güey, que está, güey, en el baño, güey, tirado con todo el mingitorio, güey, miado, güey, y la chingada, güey. El vato tirado, güey, sin chompa, güey, con una, con la mano, güey, en una tipo como una sierra, güey, donde le está aquí cortando el dedo, güey, la chingada. Ah. Todo ese pedo, todo lo que es el individuo tirado ahí, güey, es pastel, güey, o sea, de que te lo puedes comer, la madre, güey. Está bien chingona, güey. A ver si saco ahí... Una foto, güey. Una foto ahí de mi chiquita mamá. Digo, de... Bueno, no. De ¿qué pasó? Quita el mic... ¿El qué? Los audífonos del micrófono. Ay, hijo de su pinche... Perdón. Pon así porque está así padre la musiquita esa. ¿Cómo no? En el número 8 está... Actividad Paranormal 3. La película... Es la tercera de la serie de Actividad Paranormal. Ahorita ya salió la 4. Y pongo una continuando de Pitch Mode. Sí, güey. ¿Por qué puede ser? No sé, güey. Continuando con las explotaciones del demonio que posee a una joven de nombre Katie. La 4 de Actividad Paranormal, güey. Es la precuela. O sea, se la 1, la 2 y la 3. ¿Verdad? No tiene nada que ver. Y la 4 es ya en la actualidad. La 1, la 2 y la 3. Es una serie, está buena. Ahí si les gusta, está simpaticona. Simpaticona. En el número 7 no podía faltar el clásico de clásicos del cine de terror, de miedo, güey. El Exorcista. Basada en un caso real de posesión que tuvo lugar en los suburbios de Washington. Regan es una niña de 12 años que vive con su madre y que se siente mal. Sufre extraños síntomas, incluyendo la levitación y una fuerza sobrehumana. Que camina acá. Qué fuerte está la... ¿Ya la viste? De araña, camina de araña. Y empieza a quererse violar ella misma con un crucifijo, güey. Está pesadona la película. Y esa fue en los 70s, güey. Todo el mundo causó... Se quedaba todo turuleco. En el número 6... ¿Tú la has de haber visto, mi putiné? En aquellos entonces. Esta canción es de... Sí, cómo no, sí la vi, güey. Por eso quedaste tú. Repetida, güey. Esta canción es de Iron Maiden también. Se llama Hallowed Be Thy Name. O sea, santificado sea su nombre. Se llama el... Abusado. Ok. En el número 6 de las películas que podrías ver ahorita en Halloween, que están ad hoc, está la del Resplandor. Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo de 7 años al impresionante hotel Overlook en Colorado para encargarse del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada invernal, época en la que permanece cerrado. Su objetivo es encontrar paz. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo que Jack empieza a padecer inquietantes trastornos de personalidad y se empieza a volver loco. Jack Nicholson. ¿Tú la viste esa película? Sí. ¿Está buena? Sí, está bien. ¿Te da miedo? Hay un laberinto ahí afuera del hotel y... Te da miedo, sí, sí da. Ahí lo tengo. No, y aparte la cara de Jack Nicholson acá es impresionante. Perro. Fea, fea. La número 5 es Suspiria. Es un clásico de cine de terror donde una joven ingresa en una exclusiva academia de baile la misma noche que asesinan a una de las alumnas. No me digas eso. En el número 4 de películas para Halloween está, pues, Halloween... 2. 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? Está tan chévere. Aquí menciona la Halloween 2. Dice que es la película retoma desde donde finalizó la de Halloween 2007 y un año luego de los acontecimientos. En Halloween 2, Zombie explica cómo Laurie trata de superar y olvidar lo que sucedió en el año anterior. Fíjate que yo nunca vi ninguna de Halloween. Me acuerdo, si acaso vi una de esas, pero pedacitos. Eric Carnas Radio Live dice: hey amigo, oye amigo, hey, me están hablando. Buen radio, dice. Amigo. Ah, ¿qué pasó? En el número 2 está el proyecto de la bruja de Blair. Está buena. Esa sí está con la 1. Sí, no, nada más. Sí, la 1. ¿La viste así en el cine? Bueno, en el cine, sí. Yo la vi en el cine también. Qué agasajo. Sí, ya sabías que había sido fake. Sí. ¿Y te gustó aún así? Fíjate que cuando empezó a salir todo ahí de que, no, y que sí fue real y la madre, güey, ya ves que te ponían ahí la página de internet, te metías, güey, y lo que es. Y los, que, ya la van a estrenar. Exactamente, y lo que sí fue cierto, y que la piedra tipo ataúd, güey, la chingada y la madre, güey. Sí me la creí. Y luego ya fui al cine y la madre, güey, y dije, pues no, realmente no es cierto, güey. Y todos los que estaban ahí, güey, televidentes, todo de que, pinche mugrero y la madre, güey. Yo realmente, güey, me quedé hasta que se acabaron las últimas letritas, güey. Está bueno. Realmente está. A mí sí me gustó. O sea, sí es así como que de mi tipo. A mí no me gustó. ¿No te gustó la película? No. Dice que el 21 de octubre del 94, tres jóvenes entran en los bosques de Black Hills para rodar un documental sobre una leyenda local. Una bruja del pueblo de Blair, sobre el que se construyó Burkittsville. Y se supone que nunca se tuvo noticias de los cineastas, que desaparecieron por completo. Un año más tarde, un grupo de estudiantes de antropología descubre una bolsa de lona en la que se encuentran las grabaciones que realizaron los jóvenes, y la película está... sí está buena. Y aparte termina mejor. A mí sí me gustó. Me hubiera gustado que fuera real. Ah, güey, culo. Ok, está bueno. Alejandro Solori dice: me despido, nos vemos, banda, que mañana tengo exámenes. Bueno, hasta mañana. Y los descargas en podcast. Muy bien, pues esas fueron las películas que falta ver. La de Bruce Willis. Sí, esa es la número uno, la de Sexto Sentido. ¿Sexo? Sexo Sentido. esa también es muy buena, güey. Fíjate que sí, esa me gustó mucho. Sí, muy buena. La de la profecía, güey. También son más o menos. Esa no la vi, nunca. Son así medias bueneronas. La 1 es la que está un poquito mucho mejor. Y luego ya van a las películas estas de Pesadilla, La Calle del Infierno, y Viernes 13. Sí, ¿no? Sé lo que hiciste el verano pasado, güey. Scream. Okay, more Scream, more. Sí, Bruce Willis y el chavito este que ya se trastornó todo, es el del Sexto Sentido, que de ahí se desprende la frase ultra famosa de veo gente muerta. Así, I see dead people. El vato veía gente muerta, güey. ¿A poco tú no? Fíjate que aquí en Monterrey uno nunca sabe cuándo vean. No es cierto. No, nunca. Fíjate que una vez... Sí, tuviste. Sí, les platico algo, Ricky's Cookies, ¿verdad? Sí, así para Halloween, ¿verdad? Sí, güey. Yo sí vi, Gente. Un ente. A ver, vente. ente, güey. Se murió un... Yo vi morir un... Fallecer un tío mío en la casa, güey. Uh-huh. Pero vi que se murió, güey. O sea, sí vi... O sea, no, es la única vez que yo he visto una persona... De verla morir en ese momento. ¿Cuántos años tenías? ¿Yo o el tío? No, tú, güey. Ah, yo tendría. Para comprenderte un poquito. Yo tendría unos 14, 15 años. 14 años. No, sí, es fuerte. Andaba en la chalupita. Ya estaba malo el tío este. Estaba ahí en la casa. Pues mi mamá le había dado así asilo para cuidarlo, ¿no? Uh-huh. Pero empezó a empeorar y estaba. Yo le ayudaba, pues, para. Para hacer pipí, güey. Sí, ahí le ayudaba y cuando no había, pues le daba de comer y así, ¿no? Uh-huh. Y ya me acerco yo, él ya estaba en las últimas y estaba así en la cama y vi cuando así los últimos suspiros de vida, ¿no? Fue una así lo tengo muy muy presente porque fue una experiencia pues así de de búho. De búho. El Mustang te lo dejo. ¿A quién, tío? El tesoro está en ¿en dónde? ¿En dónde? Quítate, pinche Mustang. No dejes hablar al tío. Sí, gacho. Ay, con su pinche madre, la luz. Apaga la luz, güey. Un saludo. Intermitente, güey. Un saludo para Eric. Eric Arnas Radio Live dice que lo está siguiendo. Nos está siguiendo. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Chiquito, mamá. Ah, chico, no sé. Eric Arnas. Ah, yo pensé que era Jiménez. ¿Algo que les dé miedo? ¿Cómo, solo, ¿cómo está el país ahorita, güey? Bueno, aparte. Que ahí viene Peña Nieto, cabrón. Ese miedo me da. Más meme, ese me da meme. Ah, Chiqui Drácula, güey. Qué Chiqui Drácula. No, meme. Estar solo en tu casa. Ya 11 de la noche y... ¿A ti te da miedo estar solo en tu casa? No. ¿Ahorita ya? No. Antes sí, de chavito ¿Y sí. ¿Y de prestas? De prestas sí. Pero... Porque donde vivíamos era una casa ahí en Coyoacán. Y estaba... No era una mansión, pero sí estaba grande. Habías que pasar varios cuartos. Y pues se hace de noche. Pues, ¿quién prendió la luz? Nadie. Y pásale, tienes que ir a la cocina y... a la madre. Sí, a mí me pasaba también, sobre todo cuando veía Dimensión Desconocida, güey. Esta serie también... Muy buena, güey. Dimensión Desconocida era pesadísima, güey. Bueno, mira, a los 10 años, 11 años que yo lo veía, después era Dimensión Desconocida y luego ya me daba como que hambre, güey, por ahí. Ay, güey, no, ya me dormía sin cenar, güey. Me dormía sin cenar, pero gacho, güey. Fíjate que nosotros cuando ya nos venimos a vivir aquí, bueno, ya que me vine yo para vivir acá, güey. Fácil, en todas las casas que he vivido se escuchan ruidos, güey. En del baño que le baja. Pues es que ya ves que voy como 5 veces, güey, en la madrugada, güey. Soy así como que se le bajan al sanitario, güey. Y luego, ¿quién anda ahí? Soy yo. Otra vez, cabrón. Te van 3 veces, mijito. Es que me dio diarrea. No, güey, sí, nos aparecían ahí varias situaciones. Y ya una así, no reciente, pero sí hace fue como unos 10 años, güey, o 12 años, güey, que sí tuve ahí presencia de lo paranormal. Ay, a ver, ay, cuéntanos. Güey, cuéntanos. Pues no vas a creer, Toño, que estaba agarrando el chupirul. No, ya sé, eso es pedo. Ah, bueno, sí, era pedo, ¿verdad? Y empecé a ver cosas. Y empecé a ver la visión esa noche, güey. Y salió alguien del closet. ¡Ay, yo! No, era mi carnal. Y que otra vez tú, güey. Siempre te escondes donde mismo. Lo bueno es que salió. Sí. Lo bueno es que ya lo encontraron siempre, güey. Un, dos, tres por mi hermano que está en el closet. Y yo, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ay, siempre, ay, me escondí bien atrás de las chaquetas. ¿Cómo me haces falta, hermanito? ¿Cuándo te va? Bueno. Ok, bueno, no importa. El caso es, güey, pues no iba yo acá, cruzando el patio de mi casa, que es particular, se lleva y se moja como los demás, güey. Pues no se me aparece un... Vos la casi como que en la cara, güey, como de un niño, güey. Y pues me hace el tremendo y ya conocido... ¡Ah, la chingada! Yo pensando, güey, que sí, era... Todos los monstruos hacen... Sí, ah. Todos hacen... Porque probablemente no saben hablar, güey. O tienen amarrados los labios con hilo, güey. ¿Dónde se los cosieron, güey? Y vamos, ¿cómo chingados habla, mano? No. Yo pensé que era mi carnal, güey. Volteo, güey. Y veo la cara de este niño, güey. Así muy angelical, güey. A la madre, no, sí me sacó un pinche pedo, güey. Era Gasparín. Y grité, güey, así... ¡Casper! Uh-huh. No, le quitas en el pelo. Ah, ese es Casper, güey. Oye, sí, grité, güey, así con madre, güey. Fui y me metí a mi cuarto, güey. Mordí la almohada y lo sentí como que alguien soplaba las nucas. Sí, bien raro. Sí, bien raro. Y dije, ¡ay, esto sopla nuca! Una pinche cosa mala. Ya salgo de ahí, güey. Y estaba mi mamá y mi hermano, güey. Así como que, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó, güey? Yo, no, pues alguien me chistó. En el auricular derecho. Pues qué chistoso. Pues qué chistoso, güey. Y en eso sale la vecina, güey. Y me dice, ay, ¿qué? ¿Todo bien? Y la macho, no, pues sí, güey. ¿Y qué tal la vecina? Ah, bueno, la señora salió en negligé, ¿sabes? Nah. Oye, pues viene la señora y me dice, es que, ¿sabes qué, güey? Yo iba pasando, güey. Y vi, güey, cuando tú venías cruzando de tu casa, güey, las caballerizas y todo ese pedo, güey. En la alberca olímpica. En la alberca olímpica, güey, donde saliste, güey, y te estaba secando, güey. Y vi, güey, una sombra, güey, que iba por arriba del techo, güey, de tu casa, güey. Y justo cuando gritaste, güey, se vio la sombra, güey, que cayó atrás de ti, güey. O sea, cayó la sombra, güey, gritaste, güey. Y yo también así como que dije, a la madre, güey. Yo pensando, güey, que pues había sido un ladronzuelo, güey. Entonces, le dije, no, pues no hay nadie, güey, no hay nadie. Ah, total, empezamos ahí a checar, güey, nos subimos al techo, la chingada, güey. La señora y yo, güey, fornicamos ahí un dos, tres. un ratito, güey, nada más, güey, mientras mi mamá se... Que dijiste, hay techo. ¿Qué hay techo, señora? Y pues no, güey, no salió absolutamente nada, güey. Pero sí estuvo bien cañón, güey, de que... O sea, como la señora vio una cosa, güey. Y pues lógicamente yo vi acá. Ella vio una sombra, o sea, totalmente negra, güey. Como tu conciencia, güey. Y yo acá sí vi, güey, la cara, güey, de este niño, güey. Y, ah, su madre, güey. Y a raíz de ahí, vámonos de casa, güey. No, me espérate, está con madre aquí, güey. Yo no quiero vivir aquí. No, y nos fuimos, güey. Porque había un cuarto, hay un cuarto todavía, güey, porque todavía existe la casa, güey. Donde murió la niña de la silla de ruedas. Ah, chinga, no, es otro pedo. No. Donde a ese cuarto, güey, teníamos un perro que todavía lo tenemos ahorita, güey. No podía entrar, o sea, no entraba, güey. Y la jalabas con tu cadena, güey, de que, órale, güey, métete, güey. Y se metía el perro, güey, y se iba para atrás, güey, y se le paraban los pinches pelos, güey. Se le erizaba, güey, todo. Sí, güey, empezaba a ladrar, güey, así, todo bien cabrón, güey. Hacia el closet y yo, güey, no te asustes, es mi carnal. Es güey. Sal, güey. Sí, ya, güey, sal, güey, asustas al perro, güey. ¿Por qué te metes en todos los closets? Ya salte. Ya salte, cabrón, ya sabemos que eres así. No, o sea, desde el primer closet supimos, güey. No tienes que hacerlo en todos los putos cuartos, güey, ¿sabes? Pero no, así me sucedió eso, güey. Estuvo bien cuñón. Y en esa casa sí se aparecía, güey, demasiadas sombras, güey. Que así en borracheras y la madre, güey. Sombras nada más. En borracheras y la madre, que, oye, güey, ¿alguien en tu casa, güey? No, pues no, güey. Ah, la madre, es que no vi a alguien ahí, la chingada. En el closet, ¿sabes qué, güey? Vámonos, yo, güey. Este güey en el closet, cabrones. Esa es la casa donde nos empezamos a juntar. Sí, güey. En la colonia. En la colonia Mitras. Mitras. No, pues está. ¿A ti nunca se te ha parecido el chamuco? No. Pues ahí está. No he tenido un susto así fuerte. Son. Ningún avistamiento. Me han sacado sustos, ¿eh? Te han sacado unos perros. Pero muy no. Bien. ¿Qué cosas, güey? Claudia Tobar de Guzmán dice: Serenier Producer, tengo una MacBook Pro que compré, pero tiene Windows 7, güey. ¿Cómo? ¿Me podría decir qué versión de OS aguanta? No, pues... ¿Ese no aguanta? Pues, ¿OS aguanta? ¿Cómo es posible que traiga una Mac un Windows? De entrada, sí se puede. Pero debe ya de traer algún sistema operativo de Mac. Por default, tú puedes arrancar una Mac con dos sistemas operativos. Ajá. Puedes instalarle el Windows en una partición del disco duro. Y puedes tener la... el Mountain Lion o lo que sea en el otro disco duro, pero pues habría que ver, necesito más info. Esli Recino dice: Chicharrones, pásenme su correo para mandarles un tema top secret. Salúdenme y a mi chiquita mamá Andy Scaret Moreno. Scaret, güey, se llama. Como Scaret Johansson. Ah, esa es Scarlett Johansson. Pero Scaret, así como. El parque que está en. En Yucatán. Mándale un chiquito mamá a Xcaret. Un chiquito mamá para Xcaret y Cancún. Y Chetumal. Y a Chelja. Y a Chelja. Muy bien. Mamá. El correo es chcpodcast@gmail.com. Ahí mándanos un correo. Tengo un tema más. Otro. Ahora sí hice la tarea, Betty. ¿No nos has dejado hablar? Ah. ¡Oh! Fíjate. Bueno, da tu tema, ándale. No, nah, no traes, hijo. No, sí, a ver, ¿qué quiere decir WC? ¿Qué quiere decir, ándale? What the fuck. Voy a cagar. Voy a cagar. Está bueno, está bueno, está bueno. Te lo compro. Gracias. Las preguntas. No, no, dale, dale. No, dale, estoy las preguntas. Estoy jugando, dale. Oh, en serio, dale. Ok. Mientras como palomitas. Dice, fíjate. Era un bebé tan feo, que cuando nació el doctor no sabía qué cosa era y dijo, no sabemos qué es esto, pero si suena es un celular. No, muchos chistes, güey, que compré. Ok. Venga. Otra cosa. Traigo las 154 preguntas difíciles de responder. Sí, no, son 9. O sea, el día de hoy prácticamente no traje tema, güey. Pues es que... me estoy nada más anclando de ustedes, güey. Traes otro tema, manito. O un tema más. ¿Por qué las gaseosas tienen jugo artificial de limón y los detergentes jugo natural de limón? A ver. ¿Por qué? Ah, no sé, son las preguntas difíciles de responder. Ah, yo pensé que tenía la respuesta. No, difíciles, sí. Difícil de responder. ¿Por qué cuando aparece en la computadora la frase teclado no instalado, el fabricante pide apretar cualquier tecla para continuar? Ah, eso sí sé. A ver. Porque, mira, Toño. Porque te dice, ya cuando instales el teclado, oprime cualquier tecla para continuar. Si no, no vas a poder continuar. Ah. Ok, va la que sigue, porque esto sí te lo supiste. ¿Por qué cuando usted para en un semáforo en rojo, el de al lado siempre se está sacando el moco? Ah, sí. Bien, pues es porque yo me lo saco también. En el semáforo en rojo. Y no el moco. Cochinote, güey. Pues te concentras más, ¿no? Vas manejando y pues ahí le vas rascando, pero no. Es que no te lo puedes sacar cuando está en verde, güey. El semáforo, ¿eh? Sí. Ok. ¿Por qué hay gente que te despierta para preguntarte si estabas dormido? Dormido. ¿Qué cosa, no? Porque no sabes si estás dormido. Se la sabes, güey. HD. Cállate, hombre. Me confundes más. ¿Por qué las mujeres con las curvas más aerodinámicas son las que más resisten al ofrecerse? Ah, las que están más buenotas, sí, son las que más más apretaditas están. Sí. Son las que más se resisten. Bueno, ofrecerse. Es que dijiste, resisten. Ah, pues es que pues así es que se dice. También resisten, güey. Sí, te resistes. Pues sí. Bueno, si un abogado enloquece, pierde el juicio. Muy interesante. ¿Qué tiempo verbal es no debería haber pasado? ¿Preservativo imperfecto? Sí. Yo batallé para entenderle. ¿Cuánto miden las altas horas de la noche? Ah, pues muy altas, ¿no? Y esta, por último, y no por eso la menos importante, como diría el Putin, ¿eh? Si el amor es ciego, ¿por qué la lencería erótica es tan popular? ¡Qué profundo! Difícil de responder. Juan Ramón Bañuelos Jiménez, a ser hermano de Jiménez. ¿Cuñado? Dice, a mí me desesperaba que cuando mi disquete no servía, ¿te acuerdas de los disquetes? El floppy. El floppy disk. Me decía, disco no tiene formato, desea darle uno. Y cuando le dabas, que si te decía... no se puede dar formato porque no tiene formato. Desea darle uno. Y así sucesivamente, güey. Pues dale un formato, güey. Pues sí, va. No, pero a veces salían dañados. Los floppies salían dañados y... ¿O le quitabas el segurito? El disco, el primer floppy fue el de 5 1/4. ¿Te acuerdas que era una madrezón así? De 5 1/4. De 5 1/4. Era 5 1/4 pulgadas. Y luego después fue... el de 3.5 pulgadas. Que era un poquito más durito. Y luego ya. ¿Y luego el floppy? Pues ese era el floppy, güey. No, estamos hablando de eso. Ah, y luego entonces el... ¿Sabes cuánto le cabía? 1.4 megabytes, güey. No, y en aquel entonces era... ah, una cosa. Le cabían muchas hojas de información. Muy bien. Fíjate. Este pinche chiste bien largo de amar. Dice... un ambicioso, como el verdolaga, está hablando con Dios. Dios, ¿cuánto es para ti un segundo? 1,000 años. ¿Y un centavo? 1,000,000 de pesos. Abusado. El ambicioso reflexiona durante unos momentos y le pide a Dios: Señor, entonces regálame 1 centavo. ¿Cómo no? Espérame 1 segundo. Dios es bien chingón de a madre, güey. No puedes, no puedes. Oye, existe un lago en los Estados Unidos. El lago Ness. También. No, ese está allá en Europa, güey. Pero bueno, este lago le llaman, y ahorita les voy a pasar el nombre para que lo digan también. Se llama Lago Chargo Gango Gam Chang Gong Yan Chung Bang Bang Bang. Chung Gong Gango Style. Este lago está ubicado en Western Massachusetts. A ver, dilo tú. Massachusetts. El lago Chargo Gago Mancanchong Gang Style. Bueno, y hay una traducción humorística de este nombre, ¿no? Es: tú pesca en tu lado, que yo pescaré en el mío, y nadie pescará en el centro. Es de la tribu Nip Muk de los Gang of Fire, ¿eh? De los indios Nikmuk. Nikmuk. Que está en Western. Que está en Western Massachusetts. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí está, bueno. Ese sí lo conozco. Fíjense, si ustedes se quejan de su trabajo, del trabajo que tienen cada uno, de a lo que se dedican, y la racita que nos está escuchando también, hay 10 trabajos muy raros que a lo mejor ustedes se pudieran dedicar, ¿verdad? ¿Quién sabe si sean bien pagados o mal pagados? Pero en el número 10, ¿les gustaría trabajar de limpiador de semáforos? En Italia hay un vato que se dedica a limpiar semáforos. Pues es que alguien tiene que hacer el jale. Alguien tiene que limpiarlos, ¿no? Exactamente. Pero yo no me subo, güey, a una escalerita, güey, ni de 3 peldaños. ¿No? No, güey. ¿Por qué, güey? Me da miedo las alturas, pero si me aviento el pinche bungee, güey. ¿Cómo se llama ese miedo? Escalofriante. Miedo a las alturas. Miedo a las alturas, la fobia. Bueno, en el número 9. Alturofobia. Ay, tiene un nombre, güey. Hidrofobia. No, ese es del agua, ¿no? Cacofobia. Antes de la caca. En el número 9 está el limpiador de chicles. O sea, hay un vato, güey. Un vato, güey. Que se dedica a limpiar los chicles de la banqueta, güey. Con una espátula. No, bueno, aquí sería con una. Aquí en este país tercermundista, pues sí sería una espátula y de ahí te vas, ¿no? Uh-huh. Pero allá en Europa. Con están los dientes. Con las uñas de los pies, güey. Chica. ¿Ves así como, vea? No, sí. Con vapor. Ah, ya sabes que allá son más cañones, ¿no? Ahí. Allá es con vapor. Entonces, remueven los chicles pegados en las banquetas o en las aceras de los peatones, uh-huh. En las bancas y en las calles y en otras áreas donde debería. Bueno, okay. No ¿te importa. Gustaría, por ejemplo, el trabajo de ser asistente del lanzador de cuchillos, güey? Zafo. Actúan, estas personas que se dedican a esto y cobran, actúan como blancos humanos del lanzador de cuchillos. No, pues no. Imagínate, pues puede ser, ¿no? O por ejemplo, le gustaría al verdolaga, este trabajo. Ay, embajador de whisky, güey. Ah, sí, cómo no. Beben y explican las maneras apropiadas de servir y saborear distintas variedades de este licor, güey. Pero en whisky Lucan. En whisky Lucan. Pero allá están los mejores. O médico de muñecas. La gente la que reparan y vuelven a pintar y rearman las partes de una muñeca. Como el de Toy Story. Ándale, exactamente. Ah, con madre, güey. Tener el cajón del señor ese, güey, que restauró a Woody. Ah, está bonito. ¿Cuánto se va a tardar? Lo que me tenga que tardar. O podías buscar tú, pues tiene un trabajo de sirena, güey. Varada. O sentada. A varada es de que se quedó. Sí, de que se quedó encallada. De que se quedó varada, la varada del gavión. Como la sirena varada de los Héroes del Silencio. Hay un trabajo, por ejemplo, de buzo. De buzo, o sea, de abusado. Buzo no. Caperuza. De buzo de pelotas de golf. Ajá. También puede ser un buen trabajo. El que recoge las pelotas. El buscan en las profundidades de los depósitos de agua en los campos de golf las pelotas que se han perdido para recomponerlas o revenderlas. Pero pues imagínate que ya ves que en los campos de golf siempre hay un laguito, güey, con un crocodile. Y lo, a ver, saca la pelota de... Pero, no, pero pues es inflable. El crocodile. No, me qué chingado va a ser inflable, güey. Es de verdad. Es de verdad. Es de verdad. Se llama acrofobia, güey, dice Hugo Presas. ¿El subirte las escaleras? Acrofobia es el miedo a las alturas. Ándale, que pues. Él también lo padece, Hugo Enrique Presas. Sí, no, no. Por eso duraron acrofobia. Acrofobia. Por eso duraron las lucecitas de la casa, güey. Todo 4 años, güey. Hasta que ya, güey, las agarramos. Las agarré de una hebrita y jalé todo el pedo. Pero lo inexplicable es que te avientes del bungee. Eso es una pinche cosa, güey. A mí se me hace que es psicológico. De ahora, la ¿no te subías a los aviones también? Y ya andas por todos lados, güey. Pues todavía no me gusta, güey. Pero, pues, de alguna otra manera tengo que llegar allá. Te vas en el pasillo. No, vas en el pasillo. Para no ver, güey, en el baño. Con el iPad. En el baño, pero con el iPad. Pues, y todo el vuelo. En el número 2 está el catador de alimento de perro, güey. ¿Sabías que hay un catador de alimento de perro? Ralph. O sea, prueban y analizan muestras de alimentos caninos y escriben evaluaciones sobre los resultados. Fíjate que, mira, Toño. Tú probaste. Yo sí, fui fácil. Tú probaste, güey, comida de perro, güey. Probé comida de perro. Pues es que tenía que saber, güey, a más o menos qué sabía, güey. ¿Pero para qué? Para poder. Para decirle al perro. Para decirle al perro, güey, te va a gustar, güey. No, güey. Una para saber a qué, nada más para que no te platiquen. Y ya con tan... Pero agarrabas que la croqueta, güey. La croqueta. Que de, en este caso, güey, las croquetas, las Royal Canin y las Eucanuba, güey, son las que mejor proteínas traen. Güey, me salió el cabello bien lisito y brilloso. Pero los de la cola. Y las heces enteritas. Pues también, sí me salían enteritas, güey. De una sola pujada. Y la comida enlatada, güey. Hay una que es de cordero con arroz. Su madre, güey, sabe bien rica esa madre. Sí, pero bien, es para gato, ¿no? No, también para perro. ¿Ah, sí? Sí. Sabe muy buena. Le diste la cucharada, güey. Le di la cucharada. Y la de pollo le soltó el estómago. ¿Qué? Sí, la de pollo me da una diarrea. Y al rato empezó este güey. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Entonces sí saben buenas, güey. Las croquetas. Bueno, las otras, las galletas que le das así como de. De premio. De premio, güey. También son buenas. Que de hecho, esta vez que estuve acá en el... Este vato no comía ahí y me empezaba a agarrar comida de perro. Una lata de atún y una de cordero con arroz, güey. Mezclabas. Unas habaneras, güey. Y para adentro, güey, se chingó, güey. Fui allá al gabachón, güey, y compré unas Scooby galletas. Para ver la tele, güey. Para ver la tele, sí, fácil, güey. O sea, no creas que tú para el pinche perro, güey. Y se las di al perro, güey. Pero antes de eso, güey, la probé. Para ver a qué chingos había la Scooby. Digo, es comida, ¿no? Pero es la Scooby galleta, güey. ¿Y qué? ¿Nunca quisiste probar una Scooby galleta? A Chagui le daban. Ah, bueno, no sé si a Chagui le daban, güey. Bueno, le ofrecían. Ajá. Y comía, güey, y se ponían bien pinches locos, güey. Pues las Scooby galletas traen mucha pinche energización. Mejor que un Bull. Mejor que un Red Bull, güey, y un Boost. Están buenas, bueno, están buenas. Y el trabajo número 1, que no sé si alguno de ustedes lo quiera tomar, es bien pagado. Yo creo que tú, me hace que mi querido Verdolaga, se llama el mamporrero. Mamporrero. ¿Eh? Mambrú se fue a la guerra. qué dolor, qué pena. Mamporrero. ¿Y qué hace? Es la persona encargada de dirigir el miembro del caballo en la cópula con la yegua, güey. Ah, bueno. Pero si traigo guantes, sí. O sea, tienes que primero estimular al caballo Sí. Vémosle unas dos, tres chalupitas. Unas chalupitas. Unas fafarrias. Dos, tres. Le empiezas a hacer un jugueteo, sí, para que empiece a... Y hablarle al oído. Ay, caballito. Caballito bonito. Monterrey, Monterrey. O sea, no le pones la silla de montar. No, no, te lo montas primero te tú. Te lo montes así, güey, a pelo. Sí. Y luego bajas las manitas, güey, así por la pancita. Y le dices, mira, chiquito, te va a gustar. Y ya le haces acá un harakiri. En los tostones le empiezas a... Mira, vamos a buscar una estación de radio que te va a gustar. Una de Chente. A ese güey le gustaban los caballos. O de Pepe Aguilar. ¿Cómo se llama la canción del caballo? Mi caballo. ¿Qué? ¿Es Vicente Fernández? Me... Bueno, con no me... este tierno caballo de palo. No, hombre, güey. Ese era el que tenía que haber ganado, güey. Ah, no sé. El Racing Corona. El Racing Corona. No, bueno, tienes que darle, o sea, primero estimular al caballo. Uh-huh. Ya que esté lo suficientemente estimulado. O sea, full erect. Full erect. Agarras el miembro. De la banda. No. El miembro, y... Lo encarrilas. No, pues primero buscas, ves a la yegua, ¿no? La andas buscando, ve dónde anda. Y le dice al caballo, mira, ya está. Vente. Sí. Vamos por ella. Yo te voy a acompañar. Yo primero, te acompaño. Aviéntale de aquí un chiquito a mamá primero. Sí. Y ahí va, ¿no? Entonces ya. Vamos a hacer tres. Y Lola quiere. ¿Quieres que te acompañe? O tú puedes solano. No, ahí se ponen de acuerdo, ¿no? Ya que la yegua esté convencida de lo que va a suceder. Ya nomás diriges, apuntas fuego y ¡vamos! ¿Y cómo van a convencer a la yegua? Ah, pues hablándole bonito, un besito ahí de repente. Dice, mira, al ratito va a venir el HD. Mira, aquí tengo un caballo que tiene hambre y quiere algodón. Quiere hoy. Sabe jalar. Es. Y mira cómo la trae. ¡Ay, güey! Y luego la yegua te ve, ¡oh, todo eso! ¡Ay, cazota grandota! Entonces, pues ahí mero. Ahí, sí. Obviamente el caballo tiene que subirse. Ponerse el preservativo. El condominio. Piche. Que no es más que un guante así de esos de los 50, güey. Todo el brazo. Wey. No, no, ya a falta de eso te pones una bolsa ahí del Soriana o de... No, una de basura, güey, pero para 30 litros, güey. Chingado, güey, bien grande de madre. O la de... Nomás que es de papel, ¿no? La del baguero, ¿cómo se llama? La del pan francés, güey. Pan francés, güey. ¿No? Bueno, porque a lo mejor le va a gustar que raspe, güey. Sí, exacto. Se la avientas acá de cartón. Entonces, ya nada más ubicas dónde está el... Contexturizado. Contexturizado. Y ahí mero. Bolas, mole, doña María. Qué rico. Man. Sí, tiene que treparse el caballo, obviamente, a la yegua. Y le ayudas. Hay con las patitas. ¿Sí? No, se tiene que trepar solo, pues, imagínate. Y si la yegua y si la yegua voltea, güey, te dice, pero primero dame unos besitos. Y si el caballo le dice, pues espérame, déjame pensarlo. No, tu acompañante. Espérame, tontito. No, fíjate que... No te vas a negar, güey, darle unos besitos a la yegua, güey. No, ya cuando estás entrado en gastos, ya, ¿cómo va? Vámonos. Pero, pues, unos besitos para estimular ahí, güey. Bueno, nomás le haces... Le haces un chupetón. Hablando de chupetón. Le haces unas lengüetadas ahí en la joroba. Así no es camello, güey. No sé, algo le tienes que hacer. Para que afloje, sobre todo, ¿no? O a lo mejor te pide un juguetito. Dale. Y le avientas toda la pinche avalancha, güey. Estás viendo el animal. No, wey. No. Y quiero que veas la foto aquí del mamporrero. Pues de mambrú. Tiene que agarrarle todo el animalón al animal, güey. Y luego, ya ves que... ¿Cuánto calculas? Ya de ese tamaño yo calculo que sí debe ser... ¿Metro y medio? No, un metro. Un metro. Freehead. ¿En pulgadas o en... o en decimales? ¿Eh? No, pues yo... Mira, viéndole el brazo al muchacho, yo calculo que un metro, sí. Sí se va fácil. Sí, fácil de amar, ¿eh? Sí. Y ¿ves ese? Con ese animalón, pues es como que difícil de atinarle, güey. Me imagino que el caballo se puede desbalancear y anda la cosa esta ahí, güey, por todos lados. Entonces lo que tiene que ser el mamporrero, el mamporrero, Es agarrarle el... La porra. El perro, el velma. Porque es el mamporreo, es el que tiene que agarrar la porrea. Y lo decirle, mira, ahí va, aquí es, mira, apunta fuego, ¡bam! Un dardo envenenado. Dale no. Dos pasitos más y ahí estás. Con Tokio. ¿No? Fíjate que en lo en el, la cuestión canina, en los perros que son los bulldog, ya ves que son de por sí obesos, como tulipanes, te batallan también para fornicar. No, qué leche. Sí, para fornicar. Para fornicar, pues es que, entonces. Para cruzarse. Para cruzar. No, para cruzarse, pues caminan. Ah, bueno. En estos perros también tú tienes que hacer la labor. O sea, los que tienen criaderos de este tipo de animales, güey, tienen que hacerle la chalupita, güey. Para también acomodárselos también ahí perras. A las perras, güey. Y empieza el perreo. Entonces, porque sí, güey, porque son demasiado. Con Daddy Yankee. Son demasiado obesos, güey. No pueden, para empezar, güey, levantarse, güey, y treparse, güey, a la perra, güey. Entonces tú primero la estimulas, le platicas allá a la perrita, mira, ahorita viene este güey, está un poquito gordito, güey, pues, le dicen el HD, güey, pero, pero también tienes que hacerlo con eso, güey. Pero pues dices, bueno, empiezo con el perro y termino con un caballo. Haces tus pininos. Haces tus pininos con un bulldog, güey, y lo das, pues, ya te vas a las ligas mayores. A las ligas mayores, güey. Y mofos, mi amarillo, como dices tú, güey. Pues ese es un trabajo que... Que me gustaría tener. No, pues de perdido ver. Para difícil poder... de chalupear. ¿De esa escuela agarran? ¿De esas chambas? ¿De esa escuela? De esas chambas. Yo creo que la del mamporreo. Vos estás todo el día estás en acción, güey. ¿Qué no? Sí. ¿O quieres recoger? Y chicles? Luego llegas a la casa y luego. No, hombre. Con mira, más técnicas. Mira, viejo. Y lo, ándale, caballo, pásale. Ah. Traje un amigo a cenar. Bofos, güey. Pinche caballo, güey. Te avientas un trizón, güey. Te puedes quedar dormido, güey. No hay ningún problema. Te despiertas y el caballo va a seguir ahí, güey. ¿Qué no? ¿Sí o no? Sí. Es en efecto. En efecto, sí, sí. Es en efecto. Juan C. DeLarge. Oh, DeLarge. Dicen un saludo a Durango si no se les aparece la Llorona. La Llorona, güey. Es un pito. La leyenda de la Llorona. Es una leyenda. Es un pito. Un mito, sí. La Llorona es la que se supone que le quitaron a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y que... ¡Ay, mis hijos! Pero esa Llorona es nomás acá mexicana, ¿no? O es así de todo el mundo mundial. Se conoce en todo el mundo. Y luego cuando no pudo ir a jalar, güey, la Llorona, güey. Le dijo a su carnala, güey, que le echara la mano, güey. Y era la mano pachona. Y luego va la hermana de la Llorona, güey, y gritaba en la noche, ¡ay, mis sobrinos! O sea, sí. La tía, güey. Sí. También se puso triste. Pues sí, güey, tenía que hacer el jale, güey. Vladimir JZ dice, saludos desde Oaxaca. También lo escuchan en Oaxaca, güey. Qué rico, güey. Jesús Alex García, ahí también nos manda mensajes en Twitter. Voy a hacer pipí. Y Twitter, pues ya saben, es CHC Podcast 2, es el oficial de. Ya nos vamos a ir, güey. Del podcast de Charon con pelos. No, espérate. ¿Qué otro comentario traen? ¿O qué otra noticia? Yo iba a ir al cine, pero no fui. Quería... Ya esta semana estrenan la de James Bond, o ya la estrenaron. No supe, no me enteré. No, todavía no, hasta noviembre viene también, este fin de semana, viene la de, ay, güey, ¿cómo se llama? La de Disney. Una de Disney de videojuegos, como de videojuegos. Ah, sí. Se llama... El monito este. ¿Cómo se llama? Bueno, ya están los trailers de Iron Man 3. Bueno, Iron Maiden 3. Es para el otro año. Pero, por ejemplo, dice Hugo Presas, dice, quiero recomendar la película de terror de la temporada, se llama Sinister, o Siniestro, con Ethan Hawke, está bien fregona, y eso que no es mi tipo de movie, mejor que cualquiera de actividad paranormal, los críticos la están encasillando como película de culto, Se llama Sinister o Siniestro. ¿Ok? Ya está en cartelera. Ya está en cartelera, es así. Se llama Wreck-It Ralph, dice. Pero en español, ¿cómo se llama, Hugo? A ver si nos puede decir. Este, es la película nueva de Disney que se estrena el 2 de noviembre. ¿O el 1? ¿El 2 es el 1 sábado? ¿O el 2? ¿El 1 o el 2? Creo. A ver, espérame. Ralph el Demoledor se llama. Muy bien, gracias Hugo, que está aquí en el chat del Mixler. Este, ¿qué otro estreno viene? Películas. A ver, déjame checar aquí el. En la pantalla. No, el clima no va, las películas. Las películas que están ahorita en cartelera. Y ahorita les voy a recomendar una aplicación, aplicaciones de, para iOS, ¿no? Para iPad y para iPhone. Seguimos con la batalla de SoundPop. Ahorita está Paranormal 4, Actividad Paranormal 4. Está la de Bin Laden, Cazando a Bin Laden, también, no sé quién sabe cómo esté. Está la de Crepúsculo de la Saga, Amanecer Parte 2. Lincoln. Está Después de Lucía, es una película mexicana, ¿no? La es. Perdón. Después de Lucía. Después de Lucía. Hasta el viento tiene miedo. Y Siniestro. Cartelera. Ah, cartelera. Fíjate que. Qué bueno que no fui al cine, güey. Ayer vi la de Aliens versus Cowboys o algo así se llama. Cowboys versus Aliens. ¿La viste en el cine, güey? Aliens versus los caballos. En la tele, güey. Hijo de su madre. Está malona. Pero madre a madre, güey, la película. Bien, qué mal. Cowboys versus Aliens. Esa madre, güey. Y sale el que sale Harrison Ford, güey, la madre, biche, ¿cómo y sale el James Bond también? También, güey, bien mal de madre, güey. Y Ana de la regadera, ¿no sale? ¿De la regadera? De la regadera. Sale también de la regadera. Dice yo, Juan Ramón Bañuelo dice, yo les confieso que bajé una película en HD, o sea, en mí. Pero mi tele es Smart TV y me dijo que no estoy autorizado para verla. Jajaja, ja, ja, sí que es Smart. Y a todo eso, ¿cómo le hace para saber que es copia si le cambié el nombre? Porque trae una encriptación ahí, mi querido Juan Ramón. Anda haciendo la pirateada. Todos los archivos están encriptados. Ay, cálmate. Gab Rodríguez, la de Asesino del Futuro está buena. Sí, está buena. Hugo Enrique dice, Looper de Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt. Es la de Asesino del Futuro. Yo ya la vi, está simpática. Ya hablamos del podcast pasado. ¿Qué otro comentario que traen por ahí? ¿Traes alguna canción? Para cerrar. Pues traigo un chingo, güey, pero pues tampoco si me vas a hablar así al tiro, güey, pues. Ponte una canción de salida. ¿Qué? ¿Cómo qué? Como la que tú quieras, pero que esté prendida. Para que te prendas. Y de miedo. De miedo, fíjate que de miedo tengo Una de miedo, sí. No tengo de miedo. ¿De metal? ¿Todas las de miedo son de metal o qué? No, güey, pues es que... es que no tengo, güey... Tengo esta, mira. No, pues sí. ¿Oye? Ok. Ya me dio miedo. Esa es la agrupación que se llama Slipknot. Que los vatos salen así con máscaras, güey, la chingada, güey, la marca. Una que me robaron cuando me en mi boda, güey. Pues no sé, güey, nos podemos ir con el Number of the Beast. Es el número de la esa, sí. Esa está buena. Ahí sí, te va. Esa está medio, ¿verdad? O Run to the Hills. No. ¿No tienes ACDC, la de Highway to Hell? Déjame ver. Highway to Hell está más... Déjame ver, güey. ACDC. Menos metalera. ACDC. No tengo. Qué lach. No tengo nada de ACDC. Bueno, como que le habías dicho, hombre. La de. Bueno, esa es la del número de la bestia. Ahí va. ¿Y con eso nos despedimos? Nos estamos viendo, banda. Keep in touch. ¿Qué? Antes de que me lo gané. Me dio miedo lo que me dijiste. Putine. Que me lo ganó la semana pasada. Ah, ya, ya, ya. Mi querido Putiné, muchas gracias. No, hombre, pues al contrario, gracias por invitarme, como todo miércoles. No, pues un saludito, pásesla con madre. Feliz día de brujas. Ándense con cuidado, ya que en la callecita, pues de repente sale cada pinche sonso y zombie, güey. Entonces, pues yo creo que van a pedir Halloween tempranito, güey. ¿Y si van a jalar? Y si van a jalar, pues llévense la yegua y el caballo. Y hagan buen jale. Pero no, saludos a toda la bandita y pues ahí estamos para la próxima semana. ¿Y en especial a? Erika Jiménez, chiquito, mamá. No, sueño contigo todas las noches. ¿Cuándo será? Todas las noches. Todas las noches, digo, todas las noches. Saludos, bueno, HD. Nos vamos. Hacen buen Halloween, que no es una celebración mexicana, pero pues estamos más agringados que nada. Para bien el Día de Muertos, el día 2 de noviembre, también la pueden pasar bien. Y si podemos, nos vemos la otra semilla. Claro que es Swift. Ya le va. Ahí se me manda. Sobre. Darkness falls across the land. ¡Ay, mi sobrino! ¡Ay, llorona! Bueno, bye.